Antiaroi teme amena coventachari, inambits tepeki atiri, kemperi iotanzi katsini jero kipatzi. Yoshi venta koye betaro sankenarenziki, kitachari, convenio sobre la diversidad biológica. Okame sankenarenzi, iotakotiro okanta isabika heiti maroni atiripe. Orame timayetatsiri, irotake añakayeri, ankiso yerorika añane, irome ayoshi ventajero amejeitari, jero amenako ventajero antimantiari kametsa, antzipatiaru inchatomashpe. Okamechari inkanzi, yañantetari, ubakutainchari artikolo ki 8, otzipataro jota, ari amajeitakero. Koirika piota kota sanostero, pamena kotero internet ki ashi charinga kotirori, yañante tari, www.cbd.int, pincharinga vaquero tradicional, terika www.cbd.int, pincharinga vaquero tk. Irointi antakantirori secretaría, ashi charinga kotirori yañanta yetari, y pinako ventiro pincatsari España sati.